¡Hey amigos! ¡Vengan! ¡Ya va a comenzar! ¡Urantia para niños! Hasta el viejo hospital de los muñecos. Hola, ¿cómo están todos mis niños y niñas? Soy Homero J. Cincho. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos. Bienvenidos a su programa Urantia para Niños. Un saludo y un fuerte abrazo para todos mis niños. Un día más, gracias al Señor. Un besito y abrazo para todos mis queridos niños en su programa Urantia para Niños. Empezamos. Vamos a empezar con unas reflexiones muy interesantes, cortas pero muy interesantes. El reino de los cielos en nuestro mundo es la hermandad espiritual, los renacidos del espíritu. La voluntad del Padre es lo que hacemos al entrar a este reino. ¿Qué es la fe? La fe es creer personalmente en Dios y vivir haciendo su voluntad divina. La voluntad del Padre es que seamos perfectos como Él es perfecto, que le amemos como Él nos ama a nosotros, y que amemos a todos nuestros hermanos. Cuando decidimos hacer la voluntad, del Padre de todo corazón, el Espíritu de la verdad entra en nuestra alma y reconocemos el camino de la verdad. Conocemos la voluntad del Padre. Un hijo le pregunta a su papá: papá, papá, ¿qué es el reino del cielo? Hijo, el reino del cielo es nuestra relación espiritual con Dios, que es nuestro Padre. ¿Cómo es esa relación, papi? Consiste en vivir haciendo su voluntad divina por medio de la fe viva. ¿Es ese reino del que habló Jesús? Así es, esa es la hermandad espiritual que tanto proclamó. Gracias, papito lindo. Con mucho gusto, hijo mío. Eso fue muy bonito. Jesús no solo vino a decir que Dios es nuestro Padre, también vino a enseñar el camino del progreso espiritual. Fe, oración, adoración y servicio, esa es la fe viviente. ¿Sabías que orar es hablar con Dios en silencio? Adorar es escucharle. Y la adoración, nuestra atención está en nuestra relación personal con Dios, aquietando la mente y en humilde comunión con Dios, en amor puro, escuchando silenciosamente a la pequeña y calmada voz de amor que hay en nuestra mente. Oh, eso es muy bonito. Recuerda, padres, siembra en tu hijo semillas de amor y cosecharás buenos frutos. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Hasta luego, niños. Gracias por estar en sintonía de Radio Urantia en su programa Urantia para Niños. Un beso y un abrazo a todos ustedes. Recuerda, los quiero mucho a todos. Los amo. Un fuerte abrazo de oso. Ya se terminó Urantia para Niños. Nos vemos en el próximo programa. Escúchenos a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Quieres ser nuestros amigos? Síguenos en Facebook. Búscanos como Urantia para Niños. Un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos, la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. Me voy de viaje al país de los bombones. Tengo un pasaje que pude conseguir. Tienen prohibida la entrada a los glotones, porque si no, se comen el país. Con chocolate selló mi pasaporte, con mucho gusto el señor embajador. Con elegancia chupándose los dedos, dijo buen viaje y disfrútelo señor. Voy en un tren de cajas de galletitas, conocido en todo el mundo como el rápido alfajor. Me dan bombones, frutas secas y pan dulce, limonada y pastelitos que tienen muy buen sabor. Ya hemos pasado el desierto del azúcar y las montañas de crema chantilly. Las cataratas de fresca anaranjada son la última parada, ya y al llegar allí. La capital se llama el Gran Merengue, y allí quien manda es su rey Don Juan Bombón. Los edificios son tortas muy enormes, mil pasteleros hicieron la ciudad. Los aduaneros me miran muy severos y me revisan, yo no entiendo el porqué. Hasta que advierten prohibidas las cucharas, no se le ocurra rascar una pared. Es como un sueño ver helados desfilando y las calles elegantes empedradas con turrón. Los chupetines van cambiando los colores, dirigiendo automotores que aquí funcionan con miel. ¿Con miel? Con miel. Si un policía te ve mordiendo un poste, lamiendo un auto, chupando algún buzón, te lleva preso y te encierra en un salero como castigo por ser un gran glotón. Hoy es mal día porque hay revolución, los caramelos están en rebelión. Han disparado un cañón de chocolate y han ensuciado a su rey Don Juan Bombón. Rápidamente el mariscal de menta reunió a las masas defendiendo a su rey, y con astucia encerró a los caramelos en mil bolsitas de papel celofán. Por eso cuando vean unos caramelos encerrados en bolsitas, son los de la rebelión. Cuando los abran tendrán ganas de escaparse, porque están muy enojados con su rey Don Juan Bombón. Bombón, aquí manda Bombón, y nadie más que Bombón. Bombón, Bombón. Vayan de viaje al país de los bombones, saben cuidarse y por eso les va bien. Tienen prohibida la entrada a los glotones, porque si no, se comen el país. Bombón, bombón, aquí manda Bombón, y nadie más que Bombón.